Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura, que desde ahorita ya se siente el calorcito, la sofocación de este día. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 77 grados Fahrenheit. Disculpen ahí, estuvo el eco. El eco de la computadora, pero bueno, ya se paró. Como les decía, tenemos una temperatura actual de 77 grados Fahrenheit. Está el cielo soleado. Se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 33% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado y se espera que empiece desde las 12 del mediodía hasta las 8 y media de la noche, si no es que 9. Para el día de mañana, viernes 14 de julio, se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, va a estar haciendo bastante calor, así que a hidratarse muy bien. Temperaturas máximas de 105 grados, mínimas de 79, con cielos soleados y despejados. Se espera que desde las 10 de la mañana, el día domingo, estén activos los rayos ultravioleta, pero van a estar más fuertes a partir de la 1 de la tarde a las 7 de la tarde. Para el próximo lunes, se esperan temperaturas máximas bastante altas también, 103 grados Fahrenheit, con mínimas de 77, que son las que tenemos en estos momentos, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Sí va a estar fuerte, ya viene un poquito más de calor, así que hay que hidratarse mucho más de lo habitual, a tomar muchos líquidos, y si pueden ponerle tipo suero, pues sería genial, ¿verdad? Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:00 a.m. en punto, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir primeramente con el signo de Aries. Ahí se fue un lomito. Si piensas que hay probabilidades de que tu relación amorosa termine, quizá es porque hay aspectos que no lo has considerado. Si existen problemáticas entre ustedes, pero siempre impera el amor porque están conectados, no te preocupes. Tauro, a tu alrededor hay muchas personas que no quieren verte florecer. Mientras están contigo te expresan su supuesto cariño, pero cuando están con los demás hablan muy mal de ti. Pronto sabrás de quién se trata. Géminis, la recomendación de los planetas para tu futuro es que empieces a ahorrar, porque podrías enfrentar problemas económicos y no tendrás cómo resolverlos. siempre hay que tener cierta cantidad guardada para las emergencias. Cáncer, no permitas que otros decidan por ti, mucho menos si es sobre algo de tu vida personal. Puedes escuchar opiniones, pero tú debes tener la última palabra. Te puedes dejar llevar por lo que te dice tu intuición. Nunca se equivoca. Leo, es fundamental que aprendas a ser claro en materia amorosa. No digas algo que no sientes y precisa qué es lo que quieres para el futuro. Así evitarás que te lastimen y salir lastimado. Si tienes parejas, aplica lo mismo. Virgo, a veces es más inteligente dar un paso atrás que continuar con incertidumbre. Retráctate de esa decisión que habías tomado si lo crees necesario. Es de sabios cambiar de opinión, no te culpes, no es para nada egoísta hacerlo. Libra, deja de lado las preocupaciones que te paralizan. Sobrepensar las cosas no te llevará a nada bueno. Además, sueles poner situaciones que ni siquiera pasarán. Todo se moverá a la velocidad que te beneficia, así que no te estreses. Escorpión, no está mal que busques modelos de inspiración para hacer algún proyecto o iniciar un negocio. Elimina el pensamiento de que imitas a los demás. En este mundo hay muchas ideas similares y hasta iguales. Puede haber dos o más emprendimientos del mismo rubro. Sagitario, los astros te dicen que necesitas mayor precisión en tus finanzas. Si no te administras de mejor forma, tu patrimonio no aumentará. Al contrario, cada vez empezarás a perder más dinero. Lleva un control más estricto de lo que gastas. Capricornio, es un buen día para que dejes atrás el pasado y te enfoques en el presente. Lo que sucedió ya no se puede cambiar, por lo que es mejor que te concentres en crear nuevos recuerdos y experiencias. Sigue tu camino. Acuario, varias personas expertas en un área que tú todavía no dominas te darán algunos consejos este jueves. No dudes en ponerlos en práctica. La disciplina es la mayor virtud que se tiene que echar a andar a la hora de buscar el éxito. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Recuerda que tu pareja es un ser individual, no siempre debe estar pendiente de ti. También tiene derecho a tomar sus propias decisiones, aun si estas no son de tu agrado. No trates de manipularle, no es sano para ninguno. No, de la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta soledad, no quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya olvidarte. Quiero saber qué estás haciendo para olvidarme. La llamas para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo.

que nunca pudimos hacer. Pero que nunca pudimos hacer. Cosa que nunca pudimos hacer. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y el día de ayer estábamos hablando en las películas de terror, las 50 pues más conocidas o las mejores 50 películas de terror de la historia del cine, según este artículo de periodismo.com. Y me quedé en el número 25. Y pues voy a continuar con ellas. Estaba buscando el artículo porque se me cerró el día de ayer y pues tuve que ir al historial. Pero bueno, en el número 25 se encuentra The Host, ¿ok? Y bueno, pues primero aquí vamos a dar inicio a información de ciencia y tecnología, ¿ok? La primera, bueno, la 25 del día de hoy, la primera es The Host. Y pues dicen que en Seúl, un hombre inicia una incansable búsqueda cuando su nieta desaparece a manos de una criatura mutante que vive en el río. Entonces ahí está. También está el número, en el número 22 se encuentra Carrie White. Bueno, Carrie White, una tímida y solitaria adolescente reclusa por su dominante madre religiosa, desata sus poderes telequinéticos tras ser humillada por sus compañeros de clase durante el baile de graduación, y pues hace un matadero ahí, ¿no? Carrie es muy conocida esta película. En el número 21 se encuentran 28 días después. Recuerden que comenzamos desde el número 50 y pues vamos hacia abajo, ¿no? Ahora sí vamos a forma ascendente. 4 semanas después de que un misterioso e incurable virus se extienda por todo el Reino Unido, un puñado de supervivientes intenta encontrar refugio. Entonces este se llama 28 días después, muy parecido al COVID, ¿verdad? En el número 20 se encuentra La Bruja. Una familia de Nueva Inglaterra de 1630 se ve desgarrada por las fuerzas de la brujería, la magia negra y la posesión. Uy, entonces entre más nos acercamos al primero, pues se supone que son más terroríficas, ¿no? En el número 19 se encuentra La Noche de los Muertos Vivientes. Un grupo irregular de residentes de Pensilvania se atrinchera en una antigua granja para mantenerse a salvo de una raza de monstruos sedientos de sangre y carne que están devastando la costa este de los Estados Unidos. Entonces en el 19 se encuentra La Noche de los Muertos Vivientes. En el número 18 se encuentra Scream. Me estaba preguntando que estará en la lista, no estará. Y bueno, aquí está. Un año después del asesinato de su madre, una adolescente es aterrorizada por un nuevo asesino que tiene como objetivo a la chica y a sus amigos, utilizando las películas de terror como parte de un juego mortal. Y pues de Scream pues ya vienen varias, ¿verdad? En el número 17 está El Hombre Lobo Americano. Dos universitarios americanos en un viaje a pie por Gran Bretaña son atacados por un hombre lobo del que ninguno de los lugareños admite pues su existencia. En el número 16 se encuentra El Bebé de Rosemary, La Semilla del Diablo. Una joven pareja que intenta tener un bebé se muda a un envejecido y ornamentado edificio de apartamentos en Central Park West, donde se verá rodeada de peculiares vecinos. En el número 15 se encuentra La Mosca. Un brillante pero excéntrico científico comienza a transformarse en un híbrido gigante de hombre y mosca después de que uno de sus experimentos pues sale terriblemente mal. Y en el número 14 se encuentra A Quiet Place. Aislada del resto del mundo, pues una familia unida vive con el temor constante de emitir cualquier sonido que atraiga aterradoras criaturas alienígenas. Esta es un poco más nueva. Recuerden que el año pasado o antepasado salió The Quiet Place 2. Creo que fue el año pasado, ¿no? En el número 13 se encuentra La Cosa. Un equipo de investigación en la Antártida es perseguido por un alienígena que cambia de forma y asume la apariencia de sus víctimas. En el número 12 se encuentra It, o Eso. Cuando los niños del pueblo comienzan a desaparecer, un grupo de inadaptados debe enfrentar sus miedos y a un espeluznante payaso asesino que parece casi invencible. En el número 11, Hereditary. Tras la muerte de la matriarca, el duelo de una familia es perturbado por hechos trágicos e inquietantes y empiezan a descubrir oscuros secretos. En el número 10 se encuentra Halloween. En este clásico de terror sangriento, Michael Myers escapa de un hospital psiquiátrico y vuelve a casa para descargar su furia homicida durante la noche del día de Halloween. En el número 9 se encuentra Midsommar, que es una mujer afligida que acompaña a su novio y a sus compañeros de la universidad a una remota aldea sueca que no es como una idílica que aparenta ser. En el número 8 se encuentra Alien. La tripulación de una nave espacial comercial se encuentra con una forma de vida mortal tras investigar una transmisión desconocida. Y en el número 7 en el número 7 se encuentra El Sexto Sentido. Muy buena película, la super recomiendo para la gente que no lo hayan visto. también es, es apta para niños, ¿verdad? Pienso. La película con la que M. Night Shyamalan sacudió al mundo, un niño que tiene dones sobrenaturales, pues busca la ayuda de un psicólogo que es Bruce Willis, y esta película fue nominada a 6 premios Oscar. No les voy a decir, porque si hay alguien que no la ha visto, porque probablemente no la hayan visto algunos jovencitos, ¿verdad? Para que la vean. En el número 6 se encuentran Los Pájaros. Un millonario miembro de alta sociedad de San Francisco persigue a una potencial novia en un pequeño pueblo del norte de California, que poco a poco se vuelve extraño cuando pájaros de todo tipo pues empiezan a atacar a la gente. Entonces se encuentran Los Pájaros. En el número 5, Huye. Chris está ansioso por conocer los padres de su novia Rose, y sus nervios quedan justificados cuando la reunión pasa de ser incómoda a aterradora. Esta la fui a ver al cine y sí está heavy. El número 4, pues me imaginé que iba a estar en una de estas. El Exorcista. Una adolescente es poseída por una entidad malévola y su madre obtiene pues la ayuda de 2 curas para que la liberen. En el número 3 se encuentra El Resplandor. Una familia pues se dirige a un hotel aislado para pasar el invierno, y allí una presencia espiritual maligna violenta al padre, mientras el hijo psíquico tiene horripilantes visiones del pasado y del futuro. En el número 3 se encuentra Psicosis, que es una secretaria de Phoenix malversa 40 mil dólares de un cliente, se da la fuga y se registra en un motel remoto administrado por un joven con una controladora madre. Psicosis es una película viejita, al parecer pues es de mucho terror. Y en el número 1, adivinen cuál se encuentra. ¿Ya? Tiburón. Tiburón está en el número 1, es una de las películas más famosas de la historia, cuando un enorme tiburón pues afecta a una pequeña ciudad costera del este de Estados Unidos. Un veterano cazador de tiburones, un biólogo marino y el jefe de la policía local se unen para capturar a la bestia y poner fin a sus ataques, que no solo han puesto en peligro la vida de los habitantes del lugar, sino también la llegada de turistas a la zona. Y bueno, pues ahí está, ya les completé la lista de las 50 películas de terror de la historia del cine, las mejores, ¿ok? Y continuando con películas, vamos con esta nota que se me hace interesante también. James Gunn revela el origen de Groot y cómo conoció a Rocket antes de Guardianes de la Galaxia. Guardians of the Galaxy Volume 3 es el final pues de la historia de este grupo de guardianes, aunque claramente pues no será el final para todos los personajes. Sin embargo, aunque conocemos el origen de personajes como Star-Lord, Gamora, Nebula e incluso los trágicos pasados de Rocket y de Drax, si hay algo que pues no sabemos es el origen de Groot, que es la raíz, ¿no? Y cómo conoció al entrañable mapache genéticamente modificado. Sin embargo, pues el mismo James Gunn, guionista y director de las 3 películas de los Guardianes de la Galaxia en el universo cinematográfico de Marvel, ha revelado que, bueno, no solo el origen de la relación profunda amistad de Groot y Rocket, sino también que esta historia iba a ser contada en forma de un cortometraje, el cual pues nunca vio la luz. En una serie de publicaciones en la red social del momento, Threads, Gunn explicó que escribió un cortometraje explicando el origen de cómo Groot y Rocket se conocieron. Dice, ya teníamos listo el storyboard y las ubicaciones donde lo grabaríamos, y habíamos hecho algunas grabaciones de prueba, pero no tuve tiempo de hacerlo ya que nos centramos en el volumen 1, que era la primera de Guardians. Incluso dice que algunas de estas tomas se pueden ver en el trailer que crearon para la Comic-Con de San Diego pues de ese año. La historia es así, es lo que narra el cineasta, ¿ok? Un personaje llamado Tibius Lark estaba encarcelado junto a Groot y a Rocket en un pozo muy profundo. Tibius estaba a punto de morir y le explica a Rocket que ha estado cuidando a Groot durante muchos años. Tibius era cuidador en un zoológico horrible en algún rincón de la galaxia. le explicó a Rocket que salvó a Groot, que estaba siendo exhibido ahí, y que Groot era un amigo muy leal. Tibius le pidió a Rocket que cuidara a Groot y falleció. Rocket miró en la oscuridad y notó que Tibius era un robot y la mitad inferior de su cuerpo estaba destruida, abierta y se veían sus partes mecánicas. Entonces, pues los guardias de la parte superior escucharon algo de ruido y al voltear vieron a Rocket y a Groot salir del agujero. Rocket iba en los hombros de Groot y en sus manos tenía una metralleta hecha con las partes del cuerpo de Tibius y le disparó a todos los guardias y lograron escapar. Y desde entonces pues están juntos y después conocieron a los guardianes. Y pues ahí ya sabemos el origen de Groot. Es una historia excelente que sin duda pues los fanáticos hubiesen querido ver este cortometraje de origen. Quizás todavía exista la oportunidad, así sea en forma de animación o por qué no, como parte de alguna próxima película que involucre a estos personajes. La verdad que yo sí lo vería. Al momento de leerles esta narración, pues me empecé a imaginar toda la escena. Sí, soy fan de estas películas. No lo admito. Lo admito, de los Guardianes de la Galaxia. Y bueno, en otra información ya para finalizar el segmento de ciencia y tecnología, descubren la legendaria entrada al inframundo zapoteca bajo una iglesia católica en México. Un equipo de investigadores afirma haber descubierto pruebas de la existencia de cuevas y pasadizos que fueron construidos hace más de un milenio bajo una iglesia católica del sur de México, considerados por los antiguos zapotecas como una entrada al inframundo. En 1674, el sacerdote Francisco de Burgoa dejó constancia de su visita a las ruinas de la ciudad zapoteca de Mitla, ubicada en la actual Oaxaca. Según revela el equipo de investigación de este proyecto, Lillova, Burgoa describió un impresionante templo subterráneo y este templo constaba de 4 cámaras interconectadas, siendo la última de ellas poseedora de una puerta de piedra que daba acceso a una profunda caverna. Según las creencias de los zapotecas, este lugar era considerado la entrada al inframundo, conocido como Lioba, que significa lugar de descanso. Burgoa afirmaba que los misioneros españoles que exploraron las ruinas sellaron todas las entradas al templo y la tradición local sostiene que desde hace tiempo que la entrada se encuentra bajo el altar mayor de la iglesia católica San Pablo Apóstol, que fue construida sobre esas ruinas. Ahora pues el equipo internacional de arqueólogos anunció que había encontrado pruebas de la existencia de este legendario laberinto. El hallazgo llegó a través de la reproducción con precisión de un modelo 3D de lo que hay bajo tierra. Y de acuerdo con los arqueólogos, los modelos 3D de yacimiento hechos con radar de penetración en el suelo, que es una tomografía de resistividad eléctrica y tomografía de ruido sísmico, confirman pues la presencia de cámaras subterráneas, túneles, pruebas de la construcción del Palacio de las Columnas, tumbas y estructuras arqueológicas enterradas. ¡Wow! Las cámaras y túneles recién descubiertos se relacionan directamente con las antiguas creencias y los conceptos de los zapotecas del inframundo, fue lo que dijo Marco Bigato, que es el fundador del proyecto ARX y Life Science. De acuerdo con Bigato, el hallazgo confirma la veracidad de los relatos coloniales que hablan de los elaborados rituales y ceremonias realizados en Mitla, en cámaras subterráneas que son asociadas con el culto a los muertos y los antepasados. Aunque el equipo sospechaba que el templo subterráneo existía, pues los investigadores se sorprendieron por su escala y su profundidad, según Bigato. Se necesitan pues más investigaciones para determinar con exactitud el alcance total de estos elementos subterráneos. Y el equipo también halló pruebas de una fase de construcción anterior de un palacio situado en otra parte del yacimiento. Es impresionante, o sea, sin excavar,

un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 41 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento del día de hoy de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre unos alimentos que nos van a ayudar a perder la grasa corporal, ¿ok? Vamos a ver cuáles son estos alimentos que nos ayudan a perder grasa corporal. En el primero se encuentra el yogurt griego. El yogurt griego es una sabrosa alternativa pues para perder peso debido a que posee un alto contenido de proteínas, el doble que los yogures comunes, y para poder digerirlas el cuerpo pues necesita quemar calorías. Además, los especialistas en nutrición señalan que el consumo de estas es importante para minimizar la pérdida muscular cuando se queman grasas. Esto es importante. Cuando yo estuve enferma de la bacteria y que bajé bastante de peso, pues también se me fue el músculo. Entonces se me fueron las caderas, las piernas y todo. y pues de haber sabido, ¿no? Pero tampoco ni podía tolerar el yogur griego porque también estaba tomando por probióticos. Entonces sé lo que se siente, ¿no? Cuando pasa eso. Ahora ya estoy del otro lado. Ahora estoy haciendo pues ejercicio, estoy haciendo músculos y pues ya me repuse, yo creo que bastante. Ahora necesito perder. Y bueno, también está la quinoa. La quinoa es capaz de aportar 5 gramos de fibra en una taza y ha ganado fama y es considerada un superalimento por su alto contenido de proteínas y también tiene propiedades antioxidantes y es rica en hierro, en zinc, en selenio y vitamina E, y puedes mezclarla con vegetales o frutos secos para nutrirte y quemar el exceso de grasa. La canela. No solo puede reducir tu apetito y sumar sabor a las infusiones, a los yogures y platillos en general, sino que algunos estudios encontraron que también ayuda a acelerar el proceso metabólico del azúcar, reduciendo los niveles en la sangre y permitiendo un mejor control de los depósitos de grasa corporal. Los chiles, los pimientos, que también son conocidos como chiles, así como la pimienta roja y la de cayena, son las mejores especies para perder peso. Y esto se debe a que son una rica fuente de vitamina C, que son más poderosas que las naranjas y que los limones, y que pueden acelerar el metabolismo, un beneficio pues que permite quemar las grasas con mayor rapidez. Y las toronjas, las deliciosas toronjas, que también le llaman pomelos en otros lugares. La toronja pues aporta grandes beneficios a las dietas gracias a los poderes adelgazantes del ácido cítrico, a que posee muy pocos hidratos y casi un 90% de agua. Y además a esta fruta también se le recomienda para la anemia, para regular el colesterol, para curar los catarros y resfriados, y también puedes incluirla en tus ensaladas, en tus desayunos y batidos naturales. la deliciosa sandía. Todos los alimentos con un rico contenido de agua, como es el caso de la sandía, ocupan más lugar en el intestino y esto produce pues sensación de saciedad y lleva a consumir menos cantidad de otros alimentos. Y esta fruta pues también rebosa de nutrientes y es baja en calorías, pero también recuerden que su índice glucémico es alto, entonces hay que tener cuidado las personas que padecen de diabetes, ¿no? Y bueno, las peras y las manzanas, además de ser ricas en agua, la sustancia más beneficiosa de las peras y las manzanas es la pectina, que es un componente ideal para desintoxicar el organismo y controlar el colesterol malo. La pera también tiene un alto contenido de calcio, hierro y potasio y una baja cantidad de sodio, mientras que la manzana es diurética y aporta fibra y aminoácidos. Y también están las uvas y las pasas. La dieta de la uva es una opción depuradora que es ideal para limpiar el organismo y bajar de peso. Sus principales beneficios se deben a la presencia de vitamina B y potasio, que ayudan a controlar los niveles de colesterol en la sangre. Y este mineral se encuentra principalmente en las pasas de uvas. Que también tengan otro paréntesis, tengan cuidado las personas que padecen de glucosa elevada, ¿okay? Los vegetales crudos, todos los vegetales de hojas verdes, las zanahorias, el apio, el puerro y tomates, son alimentos que pueden cubrir un antojo, aportan una buena cantidad de agua y son bajos en calorías. Procura consumir verduras crudas, aunque sea una vez al día. Esto te va a garantizar vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que pues muchas veces se pierden durante la cocción. Y los huevos, algunos profesionales señalan que incluir 2 huevos en el desayuno es una buena forma de controlar la ingesta de grasas y calorías, y esto se debe a que aumentan la saciedad, evitando futuros picoteos durante el resto del día. Y por otro lado, las proteínas y energía que proveen permiten sobrellevar mejor un plan alimentario para adelgazar. Así que pues recuerda complementar su consumo con ejercicio regular. Y también está la avena. La avena es rica en carbohidratos complejos, fibra y proteínas, y es un cereal de bajo índice glucémico. Además de proteínas en cantidades importantes, posee grasas insaturadas, potasio, vitamina B, magnesio, calcio, fósforo y micronutrientes de gran valor que brindan energía y promueve la transformación del exceso de peso en masa muscular. También están los cereales integrales. Si quieres tener una buena nutrición sin sumar calorías, incluye granos enteros en tu dieta. Su aporte de fibra, vitamina E, zinc, magnesio y vitamina B6 no solo previenen el desarrollo de enfermedades, sino que ayudan a tener menos grasa en el abdomen. Y puedes comenzar reemplazando, por ejemplo, las pastas, las pizzas y los panes blancos por sus variantes integrales. Ojo ahí, pues la gente que ya sabe que son alérgicos o tienen un agresor como el gluten, pues hay que evitar esto también, ¿no? Los integrales. También está la sopa, que es una gran aliada para quemar grasas. Es ideal para calmar el apetito y consumir menos de otros platos que están llenos de caloría, ya que pues tiene un gran volumen y aporta todos los nutrientes de las verduras. Puedes variar entre las sopas de frijoles, arroz, pollo, verduras, fideo o avena, o sea que tú puedes elegir tus favoritas. Y ya por último nos muestran aquí los frutos secos. Los frutos secos pueden promover la pérdida de peso y mejorar los niveles de colesterol cuando se consumen con moderación. Y esto se debe a que son ricos en vitamina E, ácidos grasos omega 3, proteínas de origen vegetal, fibra y muchos antioxidantes y grasas saludables para el corazón. Sin embargo, pues su aporte calórico también es importante, por lo que se aconseja consumir hasta un puñado diario nada más, ¿sí? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa.